Llegó la gozadera. Baila, disfruta y gózalo con Capital Tropical. Afloja el cuerpo la próxima hora y media, porque será de pura gozadera. Capital Tropical, con los gurús de la cumbia, el Dani y el Chops. Festivales, entrevistas y nuevas producciones de todos los artistas de este sabroso movimiento. Capital Tropical, la resistencia de la cumbia, por Resistencia Radio. Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este Capital Tropical desde nuestra casa, Resistencia Radio, en este jueves rico, este jueves sabroso, este jueves pues lluvioso, soleado, de todo hubo este día, hoy este jueves 26 de mayo y pues ya pasando a las 9 de la noche, ya teniendo un poquito más de calma en nuestras vidas diarias, ¿por qué no se destapan una cheve? ¿Por qué no se van a poner a gozar con este jueves exquisito acá en su casa Resistencia Radio y nuestra casa obviamente? Ya saben que Capital Tropical Capital Tropical les da la bienvenida aquí a su casa, donde se la van a pasar bastante chingón. Como ya vieron en los promos de la semana, tenemos un programa súper súper chingón dedicado, pues un mini especialito ahí que les pude hacer para que escuchen y conozcan un poquito más de lo que es la cumbia amazónica, esta cumbia que pues viene de un país latinoamericano, bueno, tiene sus orígenes en un país latinoamericano y que poco a poco, desde hace muchos años, ha ido creciendo bastante y que hoy en día tenemos referentes bastante conocidos, algunos, la neta, que ya más adelante se los voy a decir, y que otros, pues hasta el día de hoy, siguen haciendo música, siguen tocando shows en vivo, siguen yendo a festivales nacionales e internacionales. Y la neta es que, híjole, qué chingón que esta parte de la cumbia psicodélica, amazónica y todo lo que se le asemeje, pues siga existiendo en nuestras vidas. Y pues bueno, hoy les traigo un programa dedicado a este movimiento que la verdad es que está bastante sabrosón, está bastante chido. Y pues para la banda que no conozca mucho, pues quédese para que pueda conocer un poquito más de los referentes, ¿no? Obviamente también la historia un poquito, tampoco los voy a aburrir durante hora y media que tenemos de programa, sino más bien los voy a deleitar con un chingo de rolas de muchos grupos y que la van a pasar bastante sabrosón. No sin antes, déjenme recordarles que tenemos nuestras redes sociales como arroba Tropical Capital, Facebook, Twitter e Instagram, y a mí me pueden encontrar como arroba El Dani Yo Soy, Facebook e Instagram. Así que pues sean bienvenidos a este Capital Tropical, donde la van a pasar sabrosón, donde van a poder, bueno, no van a poder, más bien yo creo que ustedes como yo, después de la primer rola, ya traen ustedes una cheve en la mano, destapadita, ya tienen a su mujer, a su vato, a su cubolequé, a la señora que viene con ustedes en el metro, agarrada de la mano, especialmente para bailar. Así que, pues, amigos, amigas, amigues, sean bienvenidos a este Capital Tropical, por nuestra casa Resistencia Radio, que le agradecemos bastante mucho el espacio, bastante mucho, o sea, eso es un chingo. Les agradecemos un chingo el espacio que nos den cada 8 días, nos dan cada 8 días este espacio súper chingón para poderles llevar a ustedes programas bastante sabrosones y con pues muchas noticias como las que tenemos el día de hoy, bastante alegre este programa. Y también pues saludar a toda la banda que siempre nos escucha, ahí al Chops, al Chirri, al Ricky, a toda la banda que siempre está ahí, al Marquito, a toda la banda Denso, a Gaby, que ya tiene un buen que no la veía y que por azar del destino, Gaby, Gaby Vega, que va conmigo, iba con nosotros en el CCH, pues ahí, azares del destino laborales, ahí tuvimos la oportunidad de conversar un ratito y pues bueno, esperemos que todas las oportunidades que tengamos ahí para conversar pues sean siempre bastante chidas. Y pues bueno, también estoy un poquito recordando que cuando fuimos al CCH y que jugábamos en la selección de básquetbol, porque sí, ahí donde me ven que estoy bien gordito, soy como el meme ese que salió de Julián Álvarez, que así me ven en persona pero sin la fama, así estoy de gordito, pero antes era un fit, antes estaba flaquito, antes tenía condición, ahora ya no corro ni atrás del de la basura. Pero pues cuando íbamos al CCH, pues teníamos ahí, estábamos en la selección de básquet de la escuela del CCH, los que nos juntábamos ahí y pues pasamos ahí, recordamos bastantes anécdotas, no me acuerdo, en la semana en el Facebook con Vero y con Ceram y con todo eso de cuando nos íbamos a los torneos de básquet del CCH. Así que pues bueno, un saludo a toda esa banda del CCH, a toda la banda que nos escucha, a toda la banda de Twitter también, al buen Edu Roll, a Calanestri, a quién más, al Insecto de Rayos también, que ya, carnalito, te voy a invitar pronto al estudio acá para que pues te eches la chela como lo hacíamos anteriormente y puedas participar en el programa. ¿Por qué no? Te voy a invitar un día al programa para que pues tengamos acá esta plática más chida. Ay, se me fue el gallo, esta plática más chida. Yo sé que mi carnalito, el Insecto de Rayos, es más rockerón, la neta, pero pues ¿por qué no? De una u otra, pues le puede entrar a una que otra cumbia también, mi canal El Buen Insecto. Nancy Miguel también, que ha de estar ahí, la Jen, de la banda que nos sigue en Twitter desde la primer temporada de Capital Tropical, allá por el 2018, más o menos, 2018-2019, que teníamos ahí la primer temporada de Capital Tropical con nuestros grandes amigos, El Buen Vic y Fer, de Pasajero FM. Y pues bueno, les mando un abrazo también a toda esa banda que nos escuchaba allá en Pasajero. Así que pues bueno, recordando viejos tiempos, nos vamos a este inicio, a esta bienvenida de lo que es este mini especialito de la cumbia psicodélica amazónica a vida y por haber. Bienvenidos sean a este Capital Tropical a través de Resistencia Radio. Y pues nada más, póngale play, súbele el volumen y pónganse a bailar, por favor, que esto ya comenzó. Así que bienvenidos sean a Capital Tropical, están en su casa y disfruten de este gran programa. Capital Tropical, la resistencia de la cumbia. We'll be right back.

resistencia de la cumbia por Resistencia Radio. Ya estamos de vuelta a este Capital Tropical, amigos. En esta ocasión, pues bueno, como ya les comenté, estamos platicando, les estoy presentando este programa que está dedicado a, pues no todo, porque es sería muchísimo, como se lo repito, hablar sobre la cumbia psicodélica, la cumbia amazónica, que pues bueno, ya hablando un poquito más en forma, un poquito ya más adentrándonos en el tema, pues bueno, al principio abrimos este Capital Tropical con la rola de Siboney, de un grupo que se llama Los Walkers, que es como de un grupo que es antañísimo, estamos hablando por allá de 1984, más o menos, que pues bueno, como lo escucharon, son ritmos folclóricos de cumbia, y pues bueno, ellos pues mezclan mucho la música tropical peruana, porque pues bueno, justo una de la parte histórica de este movimiento de cumbia psicodélica, pues es que nace en el Perú, ¿no? Toda esta cumbia amazónica, cumbia psicodélica, nace allá en el Perú, y pues bueno, este grupo, Los Walkers, que pues bueno, refrescan este panorama de música tropical peruano, pues también prepondera mucho meter la voz, ¿no?, de una mujer como principal. Entonces, pues bueno, está bien chido que pues hayamos abierto con este grupo, aunque hay grupos que son de los pioneros, que son de los que vamos a mencionar un ratito más. Y pues bueno, la cumbia psicodélica, como se los platico, ha tenido pues bandas de bastante renombre, tanto en lo que es América Latina, especialmente en Perú y en Colombia, ¿no? Hoy pues figuran bandas que yo creo que ustedes han de conocer, y vamos a platicar un poquito más adelante de ellos, obviamente, que son de los grandes, los Mirlos, los Destellos, que también tenemos más adelante una rueda de ellos, Juaneco y su combo, Manzanita y su conjunto, la Sonora Mazurén, Las Músicas, Los Bichos, o el mismísimo Frente Cumbiero, que también hoy en día tiene bastante auge, y que aparte Frente Cumbiero tiene muchos shows ahí en Argentina, en Colombia, en Perú, y que pues cada vez más tienen más seguidores, ¿no? Entonces, pues bueno, la exploración psicodélica ha cambiado mucho con el paso de la historia y de las generaciones, obviamente, ¿no? Pero todo este subgénero de la cumbia psicodélica, porque es literal un subgénero de la cumbia como tal, pues bueno, es compilado y fue como más o menos, pues mostrado ya mucho al mundo en una serie de discos, ¿no?, que se llama Roots of Chicha. La chicha también es este género, se le conoce como chicha, cumbia psicodélica, es una exploración sonora que pues ha abierto este mercado mucho pues fuera de Latinoamérica, porque ya hay mucha banda que escucha este tipo de música en Europa y que la neta pues les gusta muchísimo, ¿no? Estamos hablando de los Mirlos, que han hecho gira en Europa, de Frente Cumbiero, que también toca mucho en Europa, de Sonido Gallo Negro, que es un referente mexicano, que más adelante hablaremos un poquito de estos grupos, y que la neta es que pues está bien chido, porque al final del día, pues todo lo que ocasiona, como siempre, la cumbia, el baile, el sabor, pues es esta parte de naturalizar todos los contextos entre, pues, que la paz, el baile, que todo tenga esta unión, esta armonía con los géneros, y que la neta es que la banda siempre, siempre, pues, goce por experiencia como chino, ¿no? Que goce por experiencia. Y la neta, pues, es que la cumbia psicodélica, ¿no?, pues, ha tenido, pues, este crecimiento a lo largo de los años, ¿no? Ya que, pues, justo lo que platicábamos hace unos programas con mi buen manito, el Chops, que le mando un abrazote enorme. Por cierto, ya escucharon su programa. Su programa es Chaburruqueando, todos los lunes a las 8 de la noche. Yo escuché, estoy en un paréntesis, perdón, de repente me voy, pero para que no se me vaya, justamente, escuché a mi manito, el Chops, el lunes pasado en este Chaburruqueando, donde hablaron bastante cosas bastante chidas. Si no mal recuerdo, pusieron ahí, tenían a Kinky, pusieron a Panda, pusieron también a Control Machete, pusieron también, Si no mal recuerdo, ¿qué más pusieron? ¿Qué más pusieron? Ahí la banda que nos que escuchó a mi manito el Chops el lunes. Tienen un programa bastante chido. Y pues bueno, para los que no sepan, el Chops es mi mero mero carnalazo, mi manito desde hace ya más de 15 años que tenemos ahí esta amistad y esta hermandad y todo. Lo demás no le digo porque mi mujer se va a poner celosa, nada, es cierto. La verdad es que con mi manito Chops teníamos este inicio de segunda temporada de Capital Tropical, ¿no? Al principio tuvimos este programa juntos, ¿no? Y en uno de esos, pues de esos programas hablábamos justo de cómo ha trascendido mucho el concepto y la entrada de la música tropical. Ahora, desde hace unos años, ¿no? Estoy hablando, no sé, que te gustan unos 10 años, más o menos, un poquito más, menos, de la parte tropical ya pues al mundo, incluso hasta del rock, ¿no? De los festivales, de shows en vivo, en lugares donde ni siquiera sonaban grupos de cumbia. La verdad es que ha crecido bastante mucho la escena y hay muchos grupos que han aprovechado este crecimiento y que han tenido la oportunidad de tocar en lugares muy, muy, muy chingones y han tenido la oportunidad de tocar en festivales muy, muy cabrones, ¿no? Tal está el ejemplo de lo que platicamos, ¿no? De Sonido Gallo Negro, que ha hecho giras por Europa, Agrupación Cariño, que ha hecho giras por Europa y tocado en Glastonbury, Astros de Mendoza, que ha tocado en Europa también, ha tocado en festivales en España, como el Festival Guacamayo, ¿no? Y obviamente dentro de nuestro país, o sea, hablando de grupos mexicanos, ¿no? Hablando de la raza mexicana, ¿no? Que han tenido giras por Europa, Sonido Satanás, que también ha estado en Europa, y que antes que son bandas que hoy en día ya suenan mucho, suenan en series de tele, series de canales privados, salen en la tele. Entonces la verdad es que, pues bueno, esta apertura de toda la parte pues tropical, cumbiera, cumbianchera, pues ha dado la oportunidad de que pues también estos grupos de cumbia psicodélica también crezcan y salgan pues a flote con este movimiento y esta apertura musical que han tenido últimamente, ¿no? Y pues bueno, no sé si ustedes, me imagino que la rola que les voy a poner al principio va a ser como para ustedes decir, no mames, mi mamá la escuchaba, mi abuela la escuchaba yo de morro mientras estaba acostado en cuatro sillas pegadas, mientras mi familia bailaba y se echaba sus pistos en los 15 años de mi prima Verónica, y pues a mí me acostaban con el saco de mi papá como si fuera una cobija. Justo, pues bueno, uno de los iniciadores de la entrada a la cumbia psicodélica en Colombia, en el Perú, fue Afro Sound, que pues bueno, la primer rola que vamos a tener de Afro Sound, pues les va a recordar pues muchísimas, muchísimas cosas. La neta, yo creo que los va a llevar a ese viaje en el tiempo, porque estamos hablando de, pues no sé, 1980, 1970, 80, 85, más o menos, ¿no? Y pues bueno, igual vamos a seguir también con Los Mirlos, que pues bueno, es un grupo peruano que pues son, híjole, está muy cabrón porque pues llevan tantos años, tantísimos, tantísimos años de hacer esta cumbia psicodélica, esta cumbia amazónica, ¿no? Yo creo que es el mayor referente de la cumbia amazónica y psicodélica y sobre todo de la cumbia peruana, ¿no? Vamos a esta sección de rolas primero, ¿les parece? Vamos a escuchar primero Afro Sound con la rola que les digo, que seguramente les va a llevar a sus tiempos remotos, ¿no? A sus tiempos lejanos. Después vamos a escuchar a los Mirlos, después vamos a escuchar a Compay y después vamos a escuchar a otra rola que también los va a llevar en un viaje en el tiempo. No les voy a decir quién es, pero ustedes mismos, igual y no saben ni quién es, pero la van a identificar desde el momento uno, desde el segundo uno. Así que pues bueno, vámonos con cuatro rolitas, regresamos a seguir hablando un poco de esta parte de la historia de la cumbia psicodélica y amazónica. Y pues esperemos que les esté gustando este programa dedicado a todo lo que es la cumbia psicodélica, amazónica y apostólica y remona de aquí de Capital Tropical. Estás en Resistencia Radio y pues vámonos a bailar. ¿Quién se anima a bailar conmigo? Estas cuatro rolitas, así que súbale, muchachos, porque esto está poniéndose bien pinche sabroso. Capital Tropical, la resistencia de la cumbia. Resistencia Radio. Thank you. Resistencia Radio. Resistencia de la cumbia por Resistencia Radio. Y ya estamos de vuelta, amigos. Recuerden que estamos en las redes sociales como arroba Tropical Capital. ¿Qué les está pareciendo este programa, este dedicado a lo que es la cumbia psicodélica? Llevamos un rato, llevamos más de, bueno, como la mitad del programa, así que pues ya saben que siempre tratamos de darles los mejores, la mejor información, las mejores noticias. Pero pues también queremos darles pura pinche música. Entonces vamos a tratar de no alargarnos tanto en las explicaciones y la información, para que también ustedes tengan muchas rolas para bailar, pasarla chingón, y que también pues disfruten de este Capital Tropical, que pues bueno, les trae mucha cumbia psicodélica el día de hoy. Así que pues bueno, rápido les platicamos un poquito. Les decía obviamente de la primer rola de Afro Sound, Obviamente, carnalitos, ustedes se acordarán, así como yo, acostados en cuatro sillas, de esas de plástico, de esas que rentan en 10 pesos por 24 horas, y te ponía tu jefe tu saco para que sea como una cobija, ¿no? Mientras tus jefes bailaban esta rola de Afro Sound, que todos pensamos, o menos, al menos yo, pensé que la rola se llamaba Mambole. Mambole, mambole, mambole, mambole. No, bueno, se llama Mar de Emociones. Así se llama la rola. Y pues bueno, Afro Sound pues fue uno de los pioneros de la cumbia psicodélica en entrar a Colombia, y que también, pues bueno, siguió retumbando en Perú, y que pues también la chicha en el Perú recogió las experiencias de toda esta banda, y que pues bueno, fue como de los pioneros junto con los Mirlos, que les platicaba, que pues bueno, los Mirlos tienen 45 años, nacidos en Lima, en la capital de Perú, pues siempre han representado esta parte de la Amazonia, ¿no? La región en la que nació su vocalista y director Jorge Rodríguez Grandés, que pues bueno, hace unos días se pone al frente de la agrupación, bueno, no unos días, pero ya tiene un ratito, ¿no? Y que pues bueno, de ahí han visitado enormes festivales desde pues Latinoamérica hasta ¿cómo se llama? Hasta Europa, ¿no? Y que han participado con bandas súper cabronas, ¿no? En todos los lugares, en Estados Unidos, han compartido, eso quise decir, pero no me entendieron. Han compartido escenario con Caifanes, Panteón Rococó, Plastilina Mosh, Kinky, entre otros. La gente es que pues han estado en muchos festivales y muchos shows donde pues bueno, los Mirlos han llenado lugares. Hablando de experiencias, ya saben que siempre tenemos experiencias acá en Capital Tropical. Hace en el 2019, si no mal recuerdo. Sí, la pandemia empezó en marzo del 2020. Sí, es justamente en noviembre o diciembre del 2019, siempre se lleva a cabo, bueno, en esas fechas, en esos meses, siempre se lleva a cabo el Festival Trópico en Acapulco, que es una locura total, literal, es una locura total. Son dos o tres días de pura fiesta en la playa, hay shows interminables, hay shows bien chingones, todo el día, toda la noche, se la pasa uno a toda madre. Y tuve la oportunidad de estar en el Trópico del 2019, fuimos a tocar con Astros de Mendoza, obviamente, y justo estaban los Mirlos de gira por Latinoamérica, y pues bueno, estaban en ese entonces contemplados para el Festival Trópico, y pues nos lanzamos a Festival Trópico con Astros de Mendoza. Y pues bueno, más adelante les voy a platicar un poquito desde lo que ha hecho Astros de Mendoza en conjunto con los Mirlos, ¿no? Pero bueno, esta parte de Festival Trópico fue que los Mirlos tocaron como por ahí de las 3 de la tarde, más o menos, 4 o 3 de la tarde, y se puso súper cabrón. Imagínense una fiesta en la Plaza Hilary, en la playa, los Mirlos tocando, pura cumbia amazónica, cumbia psicodélica, la gente súper chingona bailando, echándose tragos y todo, con el calor a todo lo que daba, hacía un solezazo impresionante. Y Astros de Mendoza se subió al escenario a tocar una rola con los Mirlos, y la es que la pasamos bastante chingón. Y ya después Astros de Mendoza, en ese festival en Trópico, tocamos como hasta las 2 o 3 de la mañana, como 2 y media nos tocó tocar en Trópico. Y la verdad es que pues traía ya esa onda de la participación con los Mirlos, Astros de Mendoza. Pues bueno, los Mirlos que van a tocar este viernes, o sea mañana, tocan mañana en el Foro Cultural Ilvana. Así que amigos, no se lo pueden perder, de verdad. Van a estar los Mirlos en el Foro Cultural Ilvana, que está acá en La Juárez. Sí, se ubican en el Ilvana, que está, bueno, más bien es el nuevo Foro Cultural Ilvana, porque antes estaba en otro lado, pero ahora está sobre Avenida Juárez. Es que por una estación de metro que no sé cuál es, la neta. Pero bueno, tocan el viernes en el Foro Cultural Ilvana. Las puertas se abren a las 8 de la noche. Y creo yo que todavía hay boletos. Así que quien quiera ir, pues ahí nos vemos, compre su boleto. Y obviamente nos vamos a ver por allá echando un cumbión psicodélico y amazónico con los Mirlos. Y después escuchamos, obviamente, ay cariño, ay mi vida, nunca pero nunca me abandones cariñito. Así que escuchamos a los Hijos del Sol, que también es de esas rolas que obviamente la recordamos desde hace siglos, desde nuestros abuelos, bueno yo por lo menos sí, que mi abuela sí la ponía a todo lo que da los Hijos del Sol con cariñito, y que ahora pues ha tenido esas versiones un poco más, pues sí, nuevas, ¿no? Pongo en contexto esta última versión que ha hecho Lila Downs con el Panteón Rococó, o con Shenka de Panteón Rococó, cantando cariñito. Así que, pues bueno, pusimos estas rolitas para pues mantenernos un poquito en los inicios de la cumbia psicodélica. Y pues, amigos, esperemos que se le estén pasando bastante bien. Dijimos que no íbamos a hablar tanto, íbamos a escuchar muchas rolas. Así que pues vámonos ahora con tres grupos que ahora son más contemporáneos, que no se dedican, bueno, dos sí se dedican 100% a la cumbia psicodélica, uno no, pero tiene rolas pues más o menos ahí psicodélicas y son cumbieras y todo, y las que son de mis favoritos también. Estamos hablando de Fauna, estamos hablando de, obviamente, de Chicha Libre, que no puede faltar en este especial de la cumbia psicodélica, y también de Frente Cumbiero, que es de los antaños y que hasta el día de hoy sigue sonando y sigue retumbando en todas las estaciones de radio en Latinoamérica y todos los shows que hay, festivales. Frente Cumbiero, cada que va, se pone bien cabrón. Así que, pues bueno, vamos con esas rolitas. Fauna, vamos a escuchar Hongo por Hongo. Chicha Libre, vamos a escuchar mi rola, porque la amo mucho. Se llama El Dan, ¿no es cierto? Se llama El Borrachito. Y Frente Cumbiero, vamos a escuchar Chucusteddy. Así que, pues bueno, amigos, sigan disfrutando de este Capital Tropical. Ya me callo, pónganse a bailar. Y esta pelota de chela, por favor. Capital Tropical, la resistencia de la cumbia, por Resistencia Radio. Me como otro hongo, aletado me lo paso por el foro del porongo. Resistencia Radio. Ni madre que lloren mis penas. Triste, triste y solitario, sin padre ni madre que lloren mis penas. Vivo solo en la cantina, bebiendo y sufriendo mis crueles venturas. Cielo, ¿por qué me castigas? ¿Por qué no mitigas este sufrimiento? Cielo, ¿por qué me castigas? ¿Por qué no mitigas este sufrimiento? Tropical, la resistencia de la cumbia. Ya estamos de vuelta, amigos, este Capital Tropical dedicado a la cumbia psicodélica, cumbia amazónica. Y pues la verdad esperemos que lo estén pasando bien, lo estén gustando mucho, les esté gustando, lo estén gozando. Y pues bueno, ya también, ya pasamos un poquito la hora. Recuerden que solamente tenemos hora y media, tristemente. Y pues qué más quisiéramos expresarles mucho más de la historia de la cumbia amazónica, cumbia psicodélica. Pero nos toca también hablar de lo que hemos hecho como mexas. Literal, yo no conozco a otro grupo y si lo hay, por favor, háganmelo saber en las redes sociales, @tropicalcapital, Facebook, Twitter e Instagram. Si existe algún otro grupo, no sé, a lo mejor más underground puede ser, ¿no? Pero no conozco otro grupo en la parte mexa que Sonido Gallo Negro. Literal, Sonido Gallo Negro son los dioses hoy en día de la cumbia psicodélica y amazónica mexicana. Este grupo que, pues bueno, por los que no lo conocen, mezcla esta parte de la cumbia peruana y le mete guitarras con fuzz, órganos, güiros, la parte de los acordes de las liras son súper cabronas, ¿no? Mete subgéneros como la chicha de la cumbia amazónica, el búgalo. Obviamente ellos pues tienen como esta referencia musical, ¿no? Porque está formada por integrantes de una calidad cabrona, ¿no? Como integrantes de los Twin Tones, de Telecrimen. Obviamente, alguien que yo soy súper fan, muy, muy cabrón artísticamente hablando, Estoy hablando del doctor Alderete, que es un referente diseñador, artista plástico, diseñador gráfico, ilustrador, proyector de visuales. Que antes que yo lo puedo ver y me pasa algo ahí, porque la verdad es que ver al doctor Alderete hacer lo que hace, él es el que hace todos los, pues casi todas las portadas de los discos de Sonido de Negro. Ha hecho portadas de discos de muchísimos grupos. Ha hecho, él hizo justo, lleva como 3 o 4, toda la identidad gráfica de los Vives Latinos. Y él hizo justo la identidad gráfica de este pasado Vive Latino del 2022. Y para mí la verdad es que es un artista súper cabrón. Yo lo conozco desde hace mucho tiempo y lo sigo muchísimo, porque él es el artista también que hace los visuales, obviamente, de los Fabulosos Cadillacs. Y que aparte de que él hace los visuales, él los diseña, él hace las ilustraciones, hace algo súper cabrón en los shows en vivo de los Cadillacs, que es que se sube al escenario con los Cadillacs y tiene su mesita con una... Es que no me acuerdo, no es una Wacom, pues, pero tienen como un sistema ahí digital donde mientras él está ilustrando, ¿no? Le está dibujando lo que pasa, que él está dibujando pasa en las pantallas mientras los Cadillacs tocan. Y aparte los anima en el momento en vivo. No, o sea, el doctor Alderete es, mis respetos, es uno de los cabrones más chingones artistas que hay en Latinoamérica, ¿no? Él es argentino. Y pues la verdad es que, bueno, ya reside acá en México. Pero bueno, hablando de Sonido Gallo Negro, pues él es uno de los fundadores de Sonido Gallo Negro. Y pues la verdad es que está bastante cabrón. Sonido Gallo Negro, que ha tenido pues fechas importantísimas en Europa, en Italia, en España. Ha estado en Vives Latinos, habidos y por haber, literal, ¿no? O sea, y ha tenido shows bastante chingones. Y próximamente, como les mencionaba, va a estar Sonido Gallo Negro en el Salón Los Ángeles el próximo 4 de junio. El costo es de $300 y va a presentar su disco, su nuevo disco que se llama... ahorita les digo. Pero va a presentar su nuevo disco, Sonido Gallo Negro. Va a estar obviamente como artistas invitados Faux Real y Doctor Lacra. Así que pues bueno, si van al Salón Los Ángeles, invítenme por favor, porque va a estar Sonido Gallo Negro en el Salón Los Ángeles. Y pues bueno, también hablando un poquito de las bandas que se están o que se integran a esta parte de la cumbia psicodélica, ¿no? No tanto que lo hacen en 100%, pero les platicaba al inicio que, bueno, Astros de Mendoza, cuando fuimos al Trópico, yo nada más voy a chambear a poner visuales, pero bueno, Astros de Mendoza hizo un disco tributo a los Mirlos que se llama Abducción Amazónica. Lo pueden escuchar en todas las plataformas digitales, en YouTube, en Amazon Music, YouTube Music, Spotify, Deezer y todas las habidas y por haber. Abducción Amazónica, que justo apenas le están dando mucha promo a ese disco. ¿Por qué? Pues porque obviamente los Mirlos están ahorita de visita en México, y pues la neta es que va a estar muy cabrón esa fusión Astros de Mendoza con los Mirlos. Y que bueno, este disco de Abducción Amazónica de Astros de Mendoza, pues junta justo esa parte de la cumbia, pues cumbia, electrocumbia, por así decirlo, literal, ¿no? Con esta parte de la cumbia amazónica, ¿no? En este disco de Abducción Amazónica, que salió en el 2021, ¿no? Y que trae 10 rolas, que obviamente no son solamente 10 rolas de Astros de Mendoza, ¿eh? Si son rolas de Astros con los Mirlos, obviamente, y con algunos invitados, ¿no? Estamos hablando de Demian Galvez, también está Don Alex, está Cumbia Drive, está el buen Tropicor, que le mando un abrazote, está Guacamayo Tropical, está Toy Selecta, está Daddy Dread, también está el buen Pablito Lescano, en este tributo, entre muchos otros. Entonces, les vamos a deleitar con unas rolitas de sonido gallo negro y unas rolitas de este disco de Abducción Amazónica de Los Astros de Mendoza en este tributo a Los Fierros. Y ya casi nos vamos, amigos, ¿a que sí? Así que entonces, pues pónganse truchas, pónganse a bailar, porque ya estamos dando los últimos pasos de baile en este Capital Tropical, Jueves Sabrosón. Y pues pónganse a bailar, amiguitos, no les dé miedo raspar la chancla. Vámonos con esto que es Sonido Gallo Negro y Astros de Mendoza. Así que sube el volumen, por favor. Capital Tropical, la resistencia de la cumbia. Tropical, la resistencia de la cumbia. Así como yo. vida. Amor tierno, amor por una mujer, nació en mi ser en la vida. Me vas a querer, corazón, así como yo te quiero. Me vas a querer, corazón, así como yo te quiero. Capital Tropical, la resistencia de la cumbia. Y ya estamos de vuelta, amigos, a este Capital Tropical, en este jueves sabrosón. Ya están pasando un poquito de las 10:30 de la noche y pues con mucho dolor tenemos que decirles que ya nos vamos, amigos. Esperemos que este pues bonito programa dedicado a la cumbia psicodélica, cumbia amazónica, les haya gustado mucho. Recuerden que, pues bueno, escuchamos ahorita Sonido Gallo Negro, escuchamos Boca Negra, se me olvidó el pedo, me quedé en el limbo. Escuchamos Boca Negra, después escuchamos Rimsky, que es una de mis favoritas, la neta, y después escuchamos el disco de Abducción Amazónica, la rola de Amor Tierno Amor, en este tributo a los Mirlos, y después escuchamos Poder Verde. Para los que quieren escuchar el disco completo de Astros de Mendoza, de Abducción Amazónica, lo pueden encontrar así, literal, Abducción Amazónica en YouTube y en todas las plataformas digitales. Ya está ahí trepado. Y pues obviamente también sigan a Los Astros de Mendoza, porque pues obviamente pues es la banda y somos la banda y somos de ahí. Así que pues síganos ahí en Astros de Mendoza y también pues obviamente acá en Capital Tropical, arroba Tropical Capital. Y pues no me queda más que decirles adiós en este jueves sabrosón, este jueves cumbianchero, este jueves psicodélico, amazónico. Espero que les haya gustado mucho y espero que le hayan pasado bastante bien a toda la banda que nos está escuchando. Ah, también un saludo enorme que espero que me haya escuchado hasta el final y espero que me haya escuchado más bien desde el principio. Saludo a Mar, al Brian, que son mis compañeritos allá de la banda de Enzo. Marianito también, que pues también ahí anda dándole, que siempre me sigue y así. Entonces, pues bueno, son de mis amiguitos de la banda de Enzo Media. Así que, pues un abrazo a todos ustedes. También a mi compa el Poncho, al Car, al Diablo, a Checho, a toda la banda de Pumas. Y pues a todos los que también anden por ahí echando el guateque y echando las cumbias psicodélicas hoy con Capital Tropical. Así que, pues bueno, nos vemos el viernes, o sea, mañana, más bien hoy, bueno, es cierto, no, ahorita no, ya no. Nos vemos mañana en el nuevo Foro Ilvana para ver a los Mirlos, y el 4 de junio nos vemos para ver a Sonido Gallo Negro, ¿no? Así que, pues amiguitos, espero que le estén pasando a toda madre. Sigan disfrutando de este jueves son tropical, cumbiero, psicodélico, amazónico. Y pues que nosotros ya nos vamos. Sin más ni menos, ya nos tenemos que ir. Pero ya saben, como siempre, les dejamos una rolita al final de este programa para que ustedes pues tengan un precioso recuerdo, un regalo para que se pongan a bailar por última vez. Y recuerden también que el día de mañana a las 11 de la mañana es la repetición. La repartición y la repetición. La repetición de este gran programa lo pueden volver a escuchar si llegaron a la mitad, si solamente escucharon el principio o si no lo escucharon. Mañana a las 11 de la mañana acá en nuestra casa resistenciaradio.com pueden escuchar la repetición de este sabroso programa. Y pues también estaremos ahí en las redes sociales poniéndoles todas las rolas que pusimos el día de hoy. Así que pues bueno, recuerden que nuestro hermoso like, por favor, se los pido, por favor. Así que tropical, arroba tropical capital, Facebook, Twitter e Instagram. Ahí me encuentro como el Dani Yo Soy en Facebook y en Instagram. Así que, pues amiguitos, no me queda más que decirles adiós. Tristemente, cuídense mucho, no beban mucho, no se droguen de más, bailen mucho y disfruten mucho este fin de semana que ya empieza en unas horas. Así que pásenlo bonito. Les deseo lo mejor y nos vemos el próximo jueves acá en Capital Tropical por nuestra casa Resistencia Radio. Y pues pásenla chingón. Aparte, el sábado, ayer estoy, quiero hacer un paréntesis, solamente unos minutos. Estoy muy feliz porque ayer ganó la Roma, amigos. Ganó la Europa Conference League. La Roma, después de tantos años no habíamos ganado nada. Y ganó la Europa Conference League. Estoy muy feliz por eso. Y mañana, bueno, más bien el sábado, gana la Champions y Real Madrid. Y la apuesta lo que quieran. Así que nos vemos el sabadito para echar unas chavecitas y ver al Real. Así que, pues, sabadito y domingo la final de la Liga MX. Yo voy a Atlas para que sea bicampeón. Espero ahí sus comentarios en mis redes sociales. Así que, pues, amigos, cuídense mucho. Pásenla bien, pásenla bonito. Tengan un bonito fin de semana. Y aquí nos vemos el próximo jueves. Misma hora, mismo canal, 9 de la noche, Resistencia Radio, en su casa. Esta es Capital Tropical. Nos vemos la próxima semana, amigos. Cuídense mucho y los dejamos con Onda Trópica, Mambo Loco Espacial. Hasta luego. Resistencia Radio. We'll be right back. mi mamito, caramba, es para bailar. Es un mamito, mi vida, es de fauna. Es un mambo loco, me pone a bailar. Este es mi mamito, es para gozar. Este es mi mamito, caramba, es para bailar. Esperamos la próxima semana con mucha más gozadera. Síguenos en nuestras redes y comparte todo nuestro contenido. Capital Tropical, la resistencia de la cumbia. Por Resistencia Radio.